nací con la escarlatina. Nací con la escarlatina, después me dio la hepatitis. Sufrí el tiempo de un otitis en mis orejas tan finas. Me contagió una vecina los granos por multitud. Me salvé del ataúd al soportar la viruela. Por herencia de mi abuela tengo muy buena salud. ¿Para qué hablar de la bronquitis si para eso fui campeón? Me fundí en sarampión, además de amigdalitis. Tuve un horrible nefritis tratada con prontitud. Le expreso mi gratitud a quien me hizo el tratamiento y hoy día digo contento, tengo muy buena salud. En la columna escoliosis. En la columna escoliosis me descubrió un catedrático. Y por mi problema asmático agarré tuberculosis. Y para peor la cirrosis yo tuve en mi juventud. Las pastillas por almud recetó el especialista. Y eso que soy corto de vista, tengo muy buena salud. Soporté las epidemias por tener muy buena sangre. Y por herencia mi padre adquirí yo la leucemia. Me cundían las anemias, pero sané por virtud. Por eso en mi senectud le declaro a mi familia que a pesar de mi hemofilia tengo muy buena salud. El que quiera transfusiones, el que quiera transfusiones conmigo puede contar. Estoy dispuesto a donar uno de mis 2 millones. Pueden usar mis pulmones, de alveolos tengo una luz. Declaro con rectitud que no serán contagiados. Que bien habrán notado, tengo muy buena salud.